Fútbol Rebelde Ecuador. Fútbol Rebelde Ecuador. Es el momento de saltar a la cancha. Está a punto de iniciar el único programa deportivo rebelde del país. Fútbol Rebelde Ecuador. ¡No se despeguen de la sintonía! Hola guaguas, de toda Vía Yala y del mundo. Este programa de Fútbol Rebelde viene cargado de alegría, sonrisas y mucha conciencia para ustedes. Queremos agradecer al Cadenazo Radial por la defensa de la infancia mapuche. Estamos muchos medios libres, autónomos, muchas radios que queremos compartir con ustedes un momentito de alegría. Esperamos que les guste muchísimo este programa. Mi nombre es Rosalía y soy una de las personas que va a acompañarte durante esta transmisión de Fútbol Rebelde con notas curiosas y una que otra historia y canción divertida. ¿Sabes tú cómo se dice niño, niña o niñe en otros países? Bueno, aquí te dejo algunas. En México, chavo o chava. En Venezuela, chamo o chama. En Colombia, chino, pelado, china. En Argentina, piba. En Chile, cabrito. En Bolivia, guagua. Y también aquí en Ecuador, guagua, en nuestro idioma quichua. En Guatemala, patojo, patoja. En Perú, chivolo. ¿Sabes tú cómo se dice niño, niña o niñe en otros países? Déjanos aquí tus comentarios, estamos súper felices de leer. Bueno, y llegó el momento de presentarte a una amiguita muy, muy especial que nos visita desde La Plata, desde Buenos Aires, Argentina. Ella es Asiri, pertenece al colectivo musical inmigrante de Las Longas Fieras Subversivas. Ella ha traído un montón de canciones muy divertidas para ti, así que espero que las disfrutes y que si te gustan las repitas y las cantes en tu hogar. Hola, yo soy Asiri, pertenezco al colectivo de música y poesía llamado Longas Fieras Subversivas, dedicándole unos temitas a los guaguas de la Vía Yala. La luna está tapada, no se puede ver. La luna está tapada porque va a llover. Agua, agua, agua, pronto va a caer. Con mis dos manitas la recibiré. La luna se ha escondido, yo la buscaré. La luna se ha escondido porque va a llover. Agua, agua, agua, pronto va a caer. Estos dos piecitos me los mojaré. La luna se ha escondido, la despertaré, haciéndole cosquillas en puntas de pie. En puntas de pie, haciéndole cosquillas en puntas de pie. Pero los ratoncitos, que eran hermanitos vos, daban cubanito, puro, cubanito, fundamentos y todo. La mamá reticaba, estaba cuidando a vos, estaba sentadita, estaba comiendo su taponcito. Cuando de sopetón se metió un murciélago por el balcón, y los ratoncitos corrieron toditos bajo el butacón. La mamá reticaba dijo bien suavito, recen mi al cielo sube hasta la nube que la soltó. La gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote y se hacía chiquito. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote y se hacía chiquito. Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. Ahí va la hormiga con su paraguas y recogiéndoselas en aguas. Ahí va la hormiga con su paraguas y recogiéndoselas en aguas, porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó. Porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó. ¡Wow! ¡Súper chévere estas canciones! Nos pusieron a bailar y a reflexionar. Y pues, bueno, guaguas, les invito a que seamos guardianes de nuestra naturaleza. Creo que es súper importante hacer un cambio en lo que la gente adulta, tal vez con sus ambiciones, también con esto de la corrupción que poco a poco, cuando vamos creciendo, nos vamos dando cuenta, pues han destruido a nuestra madre tierra. Pero creo que nosotros podemos ser los guardianes, las guardianas de esta Pachamamita, como le decimos aquí en el Ecuador, a la Madre Tierra. Entonces cuidemos nuestra agua, cuidemos nuestros animales, cuidemos nuestros bosques. Hagamos un aporte bonito, dejemos una huella bien linda para el futuro. Y ahora les quiero presentar a una amiguita y a un amiguito que nos visitan desde la ciudad de Ibarra, en Ecuador. ¡Hola! Nosotros somos Gabriela y Samuel. Y esta tarde vamos a presentarles un cuento sobre la diferencia. De mi autoría. Soy Samuelito Cantos Villa. Y el cuento se llama La Vaquita Sin Manchas. Había una vez, hace no mucho tiempo, en un lugar muy muy cercano a donde tú te encuentras, y también hacia donde yo vivo, una granjita, la cual se encontraba habitada por muchas vaquitas. Pero entre ellas destacaba una vaquita especial y diferente. Su nombre era Clyde. Esta vaquita no tenía ni una sola manchita en su cuerpo, y por ende solía ser motivo de burlas, adjetivos e insultos de las demás vaquitas de la granja. Pasaba días y noches triste en el corral, pensando que por ser diferente valía menos o era menos importante. Pero un día, el granjero, el dueño de esta granja, decidió llevar a todas las vaquitas a un verde prado con árboles gigantescos y frondosos, donde también se encontraba un río que los cuentacuentos y los que saben de cuentos decían era mágico, porque en él habitaban pececitos de colores que tenían la habilidad y el poder de demostrar la verdad de las armas a todos aquellos que se acercaban al río, y también energizarlos, aquellos que se atrevieran a tomar de sus aguas. Y la vaquita tenía mucha sed porque eran 2 horas en llegar, y fue a tomar agua y encontró un pececito y le dijo: vaquita, ¿por qué estás triste? Es que yo no tengo manchas y las demás sí, y se me burlan. Y ellas a veces no me dejan dormir. Y el pececito le dijo: vaquita, no te preocupes, eso no importa. Lo que importa es tu bondadoso y noble corazón. ¿Te acuerdas esa vez que ayudaste a una de las vaquitas a salir del pasto verde y frondoso? Sí, Pues por eso Santa siempre te deja tantos regalos. Sí, siempre ha sido una buena vaquita. Y el pececito le dijo otra cosita más que les hablaba, que la persona más importante no era el granjero, sino ella. Así es, y el pececito le miró una vez más y le dijo: Paquita, ¿puedes mirarte una vez más aquí en el reflejo del agua? La vaquita con mucho miedo se acercó y se miró, pero sonrió porque se dio cuenta de que a pesar de no tener manchas, su corazoncito no se había dañado después de tantas burlas, y se dio cuenta que lo especial de ella era lo que tenía en su alma, y que a pesar de que su apariencia podía ser distinta a las demás, ella no dejaba de ser por un solo instante una vaquita buena, bondadosa, generosa y dispuesta a ayudar siempre a los demás. La vaquita se quedó mirando su reflejo durante un momento en el río, y cuando volteó la mirada para agradecer al pececito por la lección, se dio cuenta que él ya no estaba. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Niños y niñas, ha sido un gustísimo para mí y mi pequeño Samuelito contarles este cuento. Samuelito lo ha escrito con mucho amor para ustedes y hoy es la primera vez que lo cuenta en vivo para todos y todas quienes pudieron y quisieron escucharnos. Recuerden siempre que lo importante es lo que hay en sus corazones y que nuestras familias y las personas que están a nuestro alrededor siempre tejerán lazos de amor y mucha, mucha paz para nosotros. No se olviden siempre de luchar por su felicidad y de luchar por los sueños. Desde aquí, desde este pedacito de mundo llamado Ecuador, les enviamos todo nuestro amor, nuestro cariño y nuestra fuerza para seguir luchando para que todos y todas seamos iguales y felices en un mundo donde quepan muchos mundos. Hasta las próximas, amiguitos. Yo soy Samuelito. ¿Y yo? Gabriela Cantos. Chao, nos vemos pronto. Gracias Gaby y Samuelito por esta bonita historia que tú has escrito, Samuel. Qué importante y qué buen mensaje que nos dejas. Todos podemos pensar, actuar distinto, y eso no le da el derecho a las otras personas de tratarnos mal o excluirnos. Es muy importante mantener vivas nuestras tradiciones, nuestra cultura y también nuestra ideología. Ser guardianes de la diferencia, no permitir que nadie cometa actos de violencia contra otras personas por pensar o verse distinto. Y eso, guaguas, y también si es que les gusta muchísimo escribir historias o contar historias, pues exploten ese potencial, esa imaginación, y también compártanlo con el mundo, compartan con su comunidad, con su familia y, ¿por qué no, con nosotros, este programa de Fútbol Rebelde? Fútbol Rebelde Ecuador. Fútbol Rebelde Ecuador. Bueno, ahora quiero presentarles a guaguas de la ciudad de Ibarra. Traen unos mensajes, unos saluditos y también unas actividades para que ustedes puedan realizarlas en casa, esperando que toda la niñez de Aviala se pueda unir en un solo grito, en un solo fulgor de alegría, de conciencia y de lucha. Hola, soy François Vaca. Hoy les voy a contar el cuento de Imbabura, Cotacachi y Anaurco. En tiempos en que las montañas andaban como humanos, recorriendo los caminos, se encontraron Imbabura y Cotacachi. Imbabura era fuerte, joven y amoroso. Cotacachi era grande, hermosa y valiente. Se vieron y se enamoraron tan intensamente que los dos sentían su amor recorriendo como fuego. Con sus amores estremecían a toda la tierra y luego en su descanso fluía de ellos agua cristalina que formaba hermosas lagunas. De ese amor de fuego y agua nació Yanaurco, o cerro negro, que al costado de sus padres los contempla. Saludos, amiguitos del pueblo mapuche, desde aquí Ecuador. Soy Cami y te dejo esta adivinanza. Este es un animal de tal modo original que al ponerse cara arriba ya no se llama igual. ¿Qué es? Si adivinaste la respuesta, déjanos en los comentarios. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los niños de Latinoamérica. Para todos los niños de Latinoamérica. Hola, mi nombre es Dailea y les voy a cantar una canción. Cinco pescaditos se fueron a nadar. Uno se fue hasta el fondo del mar. Vino un tiburón y les dijo: ven acá. No, no, no, me habla mi mamá. Un saludo para todos los niños de Latinoamérica. ¡Qué chévere! Muchas gracias, Guaguas de Ibarra. Estuvo súper, súper chévere su participación. Fútbol Rebelde les agradece por haberse presentado en este programa. También queríamos darles en este espacio voz a las mamitas de Avia Yala. Así que en este último bloque del programa de Fútbol Rebelde les presentamos a ustedes poesías y música a cargo de las mamás de Avia Yala. Hola, soy Paulina y quería compartirles un poema para ustedes que están allá tan lejos del Ecuador. Que es justamente de una señora que es de Chile y que se llama Gabriela Mistral. Dame la mano y danzaremos. Dame la mano y mamarás. Como una sola flor seremos, como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, el mismo paso bailarás. Como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás. Porque seremos una danza en la colina y nada más. Adiós. Muchos abrazos desde Ecuador. Hola con todos los niños y niñas. Mi nombre es Anita y hoy les voy a contar un cuento y se llama El Botoncito. Yo tenía un botoncito aquí junto al corazón. Era blanco y pequeñito, como el grano de arroz. De la luz lo defendía en la hora del calor. Yo tenía un botoncito apegado al corazón. Fue creciendo y mi sombra la pasó. Fue tan alto como un árbol y su frente como el sol. Fue creciendo y el regazo me llenó y se fue por los caminos como arroyo cantador. Lo he perdido y así canto por merecerme mi dolor. Yo tenía un botoncito apegado al corazón. Un saludo para todos los niños y niñas. Hola, mi nombre es Cristina y les voy a contar un cuento. Este cuento se llama El Reino del Revés. Me dijeron que en el Reino del Revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes, porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el Reino del Revés. Me dijeron que en el Reino del Revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que dos y dos son tres. Me dijeron que en el Reino del Revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés, y que en un año dura un mes. Me dijeron que en el Reino del Revés hay un perro pequinés, que se cae arriba y una vez, no pudo bajar después. Me dijeron en el Reino del Revés que un señor se llama Andrés, tiene 1530 chimpancés, que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el Reino del Revés. Una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Hola queridos niños, soy Paulina, les saludo otra vez desde Ecuador y también les quiero regalar otro cuento de María Elena Walsh que se llama Había una vez una vaca. En la quebrada de Humahuaca, como era muy vieja, estaba sorda de una oreja y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo, «Estás equivocada». La vaca le respondió, «¿Por qué no puedo estudiar yo?». La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tiza y nos moríamos de risa. La gente que se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones. Y como el bochincho aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca, de pie en un rincón, rumiaba sola la lección. Y un día todos los chicos se convirtieron en borricos. Y en ese lugar de Humahuacala, única sabia fue la vaca. Un abrazo desde Ecuador. Fútbol rebelde Ecuador. Fútbol rebelde Ecuador. Y ahora les dejo esta canción para su corazón. Canta, canta, como el agüita, canta, canta, como el viento, canta, canta, canta, canta, corazón, canta, canta, corazón. Danza, danza, como la tierra, danza, danza, como el fuego, danza, danza, danza, danza y sé feliz. Danza, danza y sé feliz. Bueno, y eso fue todo por este programa de Fútbol Rebelde. Estamos muy felices de haber participado en este cadenazo radial por la infancia mapuche. De haber compartido también con más medios libres, más medios subversivos, que estamos en pie de lucha, atentos a todo lo que sucede en Latinoamérica y el mundo. Recordarles que nuestro niño interior nunca se debe apagar y esperamos a todas las niñas, niños, niñas que nos estuvieron escuchando en esta transmisión, que les hayamos avivado un poquito ese fueguito interior y que recuerden que ustedes también deben estar atentos y deben estar luchando por sus derechos, por su felicidad, por su libertad, y que va a haber siempre personas buenas en el mundo que queramos compartir con ustedes también en el futuro. Y cuidemos nuestra naturaleza, nuestras tradiciones y tengamos una infancia muy bonita. Y pues bueno, gracias por haber compartido en este día con nosotros. Y esto fue un programa más de Fútbol Rebelde. Saludos desde Ecuador para toda Latinoamérica y el mundo. ¡Llegar tarde! ¡Ya vamos, mami! ¿Qué tanto hacen? Habrán repasado la tarea, ¿no? ¡Sí, mamá! ¡Sí, mami! A ver, vamos a revisar. Hija, ¿qué tienes que hacer cuando un desconocido te quiera dar dulces? Tengo que decir, ¡no quiero! Y te tengo que decir a vos, mami. Bien. ¿Qué tienes que hacer cuando alguien te acaricie y tú no quieras? Yo sé, mami, yo sé. Vos déjale a tu hermano, él sabe. Tengo que decir, ¡no hagas! Y escapar. ¿Y? Ah, ya sé. Y también tengo que decirte a vos, pues, mami. Bien. ¿Qué tienes que hacer cuando un extraño te quiera sacar tu ropa y te quiera tocar tus partes privadas? Tengo que gritar, ¡no, mi ropita! Está recién lavadita. Y llorar. ¿Qué cosa? Mentira, mami, mentira. Nadie me va a sacar mi ropa porque no me voy a ir con ningún extraño. ¡Ay, hija! ¡Me has hecho asustar! ¿Y cómo se llama eso? ¡Se llama violación, mami! Bien. ¿Y qué te puede pasar si alguien te hace una violación? Me puedo enfermar y yo no quiero. ¿Y ustedes tienen la culpa si les hacen eso? No. No. Bueno, ya está. Ahora vos, mami, si te decimos la verdad, pero la verdad siempre, ¿te vas a enojar? No, pero guay de ustedes que no me digan la verdad. Ahí sí me voy a enojar. Ya, ahora vayan. Se van a cuidar. Sí, mami, chao, no te preocupes. Sí, mami, no te preocupes. Chao. Hablar abiertamente con nuestros hijos e hijas puede prevenirlos contra la violencia sexual infantil y contra todo tipo de violencia. Fue una producción de Infante, promoción integral de la mujer y la infancia, con el apoyo de IVOS. Tiempo de juego. Les esperamos la próxima semana en Fútbol Rebelde Ecuador. Me dejas así. Programa deportivo para la difusión y reflexión contestataria. Apóyanos en nuestras redes sociales. Nos vemos para un próximo partido rebelde.